República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular. Este mes de enero me hace mucho daño para el reuma por lo frío que es. ¿Y por qué consiente usted eso, señor juez? Póngale 180 días. ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién va a ser, doctor? ¿Al reuma? No, doctor, por Dios, al mes de enero. Pero usted es bobo. Si le pongo 180 días al mes de enero, me fastidio yo mismo, porque entonces el frío dura hasta junio. ¿Verdad que sí, doctor? Perdóneme, no me había fijado. Póngase un peso de multa para que otra vez se fije. Oiga, qué cara es esa distracción. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? 4 pares de zapatos, un par de polainas y un par de botas. ¿Y a quién le robaron todo eso? A un peletero. Pues llámelo complicado en ese peletericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Efraín Almohadón del Diván! ¡Bonjour! ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? ¡Bonjour! Palabra mura que se usa mucho allá en la Siria. ¿Cómo? Esa es una palabra mora que se usa mucho allá en la Siria. Sí, señor, porque allá en la Siria hay una mura que siempre la está haciendo. ¿Y usted nació en Siria? Sí, señor. Entonces eso de Banjan no lo dijo en serio, ¿verdad? No, señor, lo dije en sirio. All right, siendo así no hay problema. Siga llamando, secretario. Con mucho gusto, señor juez. ¡Cheo Guayabera! ¡El ridor! ¿De dónde salió el cheo este, secretario? Bueno, doctor, yo creo que es amigo de Tres Patines. Ajá, pues llame a Tres Patines, entonces. Enseguida, señor juez. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, a ver, Nananina, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo que qué es lo que ha pasado, sí, chico? Que Tres Patines y Cheo le robaron a Don Efraín una pila de calzado. No, perdóneme que le coarte, señora. Yo no le robé nada a Don Azafrán, chico. Azafrán no. ¿Eh? Efraín. Efraín, no es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Eso te estoy diciendo que no es lo mismo. Pues chico. No es lo mismo. Pero se parece mucho, ¿verdad? No, señor, no se parece en nada. ¿Efraín a Azafrán? No, señor. Oh. Y venga acá, piensa usted seguir robando. Sí, pero hombre, pero robando honradamente, ¿no? Venga acá, Tres Patines, ¿cómo se puede robar honradamente? Teniendo cuidado que no te cachen, ¿tú comprendes? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál? No, espérate, chico. Yo no pienso seguir robando de ninguna manera, chico. ¿Ah, no? No, usted seguirá lo mismo porque genio y figura hasta la sepultura. ¿Genio y qué? Genio y figura. No, señora, genio y figura no puede ser porque no hacen equipo. Ya, Tres Patines, ya. Eso es lo que hay que estar. Ya, ella no habla de calle. Dígame, don Efraín, ¿usted tiene alguna peletería? Sí, señor, la tengo una balatería muy buena que se llama El Zapato Vigueta. Y eso, los zapatos que usted vende son muy grandes, ¿no? No, señor, son de tamaño normal. ¿Y entonces por qué es lo de Vigueta? Porque el dueño anterior era de Vigo. ¿Y por qué era de Vigo le puso el zapato Vigueta? ¿Cómo no, chico? Eso es lo más corriente. Mira, yo conozco a un señor que tiene 2 peleterías. Y una de ellas le puso su nombre y a la otra le puso su apellido. ¿Cómo? ¿Su qué? Apellido. ¿Qué es lo que es eso? El nombre que va después de primero que... Apellido. ¿Eh? Apellido. ¿Eso fue lo que dije yo? No, usted dijo apellido. Sí. Así que a una le puso su nombre y a otra su apellido. Sí, porque él se llama Donald Íñiguez. Ajá. Y a una de las peleterías le puso El Zapato Donald. El Zapato Donald. Sí. ¿Y cómo le puso a la otra? La Sandalia Íñiguez. Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines no por decir falta, mentira en el juzgado. No hace falta. Usted ha dicho una mentira, ¿oyó? Dijo una mentira. No, señor. Sí, dijo mentira porque esas peleterías no existen. Y entonces dije yo alguna... Sí, la dijo. ¿Está bien? No discuta más que la dijo. Póngale 1 peso más de multa. Bien. Dígame, Nananina, ¿dónde está la peletería de don Efraín? La peletería esa está en la calle de Monte. No. Pero la entrada es por amistad. ¿Usted no la ha visto anunciado en todas las guaguas? No. La peletería esa se anunciaba en las guaguas. Sí, pero hubo que quitar los anuncios debido a que se formaban unos líos tremendos. ¿Y eso por qué? Ah, porque la gente leía en las guaguas, monte por amistad. Ajá. Y figúrese usted, todo el mundo se montaba y luego no quería pagar nadie. Ah, vamos. Venga acá, ¿y es buena esa peletería? ¿Cómo no, señor juez? La mejor de La Habana y sobre todo la más sortida porque allí hay zapatos, botas, bulainas, chancletas, albargatas y zapatillas de todas clases. No, no, no, perdóneme, mire, Sirio, pero zapatillas de todas clases no hay, ¿sabes? ¿Cómo que no la hay, señor? No, señor, porque ayer fue una señora a buscar un par de zapatillas y no se las pudo despachar porque ninguna le servía. ¿Por qué? La señora esa la tenía los pies muy grandes. No, pero las zapatillas que ella quería no eran para los pies. ¿Y para dónde era entonces? Para la llave del fregadero, Sirio. Ah, hágame el favor, hágame el favor. Esas zapatillas se venden en las ferreterías, compadre. Entonces no diga que usted vende zapatillas de toda clase porque no es verdad. No, ya, ya, no me discuta más, bobería. Me discute una aclaración conveniente. Póngale un peso de multa, va a seguir usted metiéndose en lo que no le importa. No, pero es que como quiera que sea. Están ligados los dos. También de modo hablar y de tipito que están igualitos. Están ligados los dos. Póngale otro peso de multa al Cheo. Bien. Vamos a ver, quedamos en que se trata de una buena peletería, ¿cuánto, verdad? ¿Cuánto tengo yo, chico, secretario? 7 pesos ya. ¿Y Cheo? 1 peso nada más. Voy adelante. Dígame, quedamos en que se trata de una buena peletería. Y bien que sí, señor juez. En zapatos de señora, sobre todo, hay preciosidades. Yo compré allí unos zapatos que son un sueño. Es la cosa más linda que usted ha visto. ¿Son esos que trae usted puesto? No, estos son mexicanos. Esto me lo trajo de Babásquez allá de México, ¿sabes? Lo que yo digo, no me los pongo casi nunca, porque cada vez que me los pongo, se me duermen los pies. ¿Y por qué se le duermen los pies? ¡Ey! Porque la sed, yo no estoy diciendo que son un sueño. Ah, sí, ¿verdad? Óyeme, el zapato de hombre, óyeme, hay maravilla también. Sí, ¿no? Figúrate tú que don Efraín este. Don ¿De qué? Efraín. Efraín acaba de recibir unos zapatos que, óyeme, no tienen suela, chico. No tienen tacón. No tienen puntera y no tienen cordones. ¿Qué tienen entonces? Nada, nada, son aire nada más. ¿Aire nada más? ¿Y quién son esos zapatos? Esos zapatos son para los carmelitas descalzos, chico. ¿Cómo? ¿Esos zapatos son para los carmelitas descalzos? Sí, para los carmelitas descalzos, chico. ¿Y esos zapatos existen? Hombre, por Dios, ¿pero tú no has oído hablar de los zapatos carmelitas? Sí. Bueno, esos mismos son. Secretario, dígame. Póngale otros 5 pesos a Tres Patines por seguir diciendo mentiras. Pero oye, me dieron... ¡Silencio! Bueno, vamos a seguir. Quedamos en que don Efraín vende buenos zapatos, ¿no es eso? Sí, chico, no es por darle coba al siriaco este. ¿Cómo siriaco? ¿Siriaco? Al sirio. ¿Eh? Al sirio. ¿Es de Sirio, Sí. ¿Los de Sirio no son siriacos? No, señor, son sirios. Sí. Vamos, los de Polonia no son polacos, chico. No, señor, los de Polonia. Sí. Continúe. Porque, óyeme, ni porque yo trabaje en su peletería de dependiente, pero... No, usted ya no la trabaja en mi balatería porque yo lo voté, lo das no, a señor, no, señor, sí, señor, usted no me votó, renuncié yo, que no es igual. ¿Qué cosa? No me diga que usted renunció. Sí, señora, y Cheo renunció también, ¿verdad, Cheito? Claro que sí, renunciamos los dos voluntariamente por cuestión de delicadeza. Exactamente, cuestión de delicadeza, porque lo que pasó fue... que don Efraín llegó hecho una fiera y nos dijo... váyanse de mi casa inmediatamente. Entonces nosotros, en esa actitud... presentamos la renuncia, ¿verdad, Cheo? Sí, oye, Tres Patines, porque yo sí, verá que no la aguanto a nadie que me vote. En cuanto veo la renuncia en el aire... van, renuncio yo mismo y me marcho. Lo mismo que yo. Yo soy igual, chico, oye, me lo sé... solo que yo lo hago mejor todavía, ¿no? ¿Cómo mejor todavía? Sí, yo me marcho primero y renuncio después. Ah, bueno... ¿Qué iba usted a decir cuando don Efraín lo interrumpió? Que no es por darle cuba, oye, pero los zapatos que él vende son buenos, chicos. Sí. Y sobre todo, tú sabes que son muy resistentes, ¿no? Ajá. Tiene unos zapatos allí que no se rompen nunca. ¿De qué son? De piel de burro. ¿Y ese material dura mucho? Que sí dura. Tú te compras un par de zapatos de esos y tienes piel de burro para toda tu vida. ¿Cómo voy a tener yo piel de burro, Tres Patines? No, yo digo los zapatos. Ah, vamos. Entonces, Tres Patines y Cheo eran dependientes de su peletería, ¿no es así, don Efraín? Sí, señor juez, sí. ¿Y qué pasó en esa peletería? Bueno, pues que ayer llegó la nananina y cumbró varias cosas allí, ¿sabe? ¿Sabe usted? Lo primero que cumbró fueron 4 bares de zapatos. Y óigame, señor juez, como nos hizo sudar esta señora Tres Patines y a mí... fíjese que tuvimos que probarle 67 pares de zapatos. ¿Y qué? ¿Para eso estaban ustedes allí para trabajar, no? Sí, señora, pero vamos, de eso a que usted se empeñara en probarse zapatos del número 5 y medio. Cuando usted calce el 8, a mí me parece que es un poquito forzado. Un momento, ¿quién me ha dicho usted que yo calce el 8? Yo calzo el 5 3/4. ¿El 5 3/4 solos? ¿Cómo solo? Sí, esos 3/4 son solos, son 3/4 con sala, comedor, baño y cocina. Oye, ¿qué baño ni qué cocina, chico? Usted lo que es muy atrevido. No, óigame, señora, le suplico que no me ofenda. Déjame la broca a mí, que esa la conozco yo. Acuérdese, óigame, compañero Cheo, de que en el hilo del calzado, el sexo femenino es el que abusa del masculino. ¿Cómo el que abusa del masculino? Claro que sí, fíjate que donde quiera que hay un zapato, oíste, en el suelo, sí. En el suelo, sí. Tiene que aguantar que lo pisotee, ¿quién? La suela. La suela. La, fíjate. Ah, sí. Póngale un tacón de multa, secretario. En fin, don Efraín, ¿qué le hicieron sus dos dependientes? Me robaron 4 bares de zapatos, un bar de bulainas y un bar de botas. Nosotros no robamos nada, compadre, ¿verdad que no, Cheo? Te lo juro por tu salud que no. Mira, a ver, chico, y cuando este... Espérate un momento. ¿Con qué salud juraste tú ahí? Chico, por la tuya. ¿Y quién te dio permiso para usar la mía, chico? ¿Tú no me dijiste que podía usarla? No, señor, te dije que si tenías que jurar por alguna salud... Que usara la salud del señor juez. Póngale 10 pesos a cada uno, secretario. Y a ver cómo fue el robo ese. Pues eso la fue que la nananina estuvo en mi balatería y me compró 4 bares de zapatos, un bar de bulaina y unas botas. ¿Y todo eso era para usted, nananina? No, señor. Para mí eran los 4 pares de zapatos nada más. ¿Y las botas y las polainas? Bueno, eso eran para un sobrino mío, ¿sabe? Ajá. Y entonces me encargó que yo se las comprara. Y entonces yo le cogí un par de polainas y un par de botas y le dije a don Efraín que se las mandara de donde él estaba. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Pues que luego yo compré 4 pares de zapatos para mí y le dije que me lo mandara a Concha y Cristina, que es donde yo vivo. Y esta es la hora que ni mi sobrina recibió nada ni nada. ¿Y eso, don Efraín, usted mandó esas compras? Sí, señor juez, sí lo mandé, sí. Esa misma tarde la llamé a mis 2 dependientes y le dije, tú, 3 batinis, llevas estas botas y estas bulain, y tú, Cheo, encárgate de estos zapatos que son para Concha y Cristina. Y les encargué que hicieran bien el reparto para que no la hubiera quejas ni problemas. Y bueno, ¿y qué? Bueno, pues que ellos se quedaron con todo y no la entregaron nada. Pero la culpa la tuvo usted, compadre, que no habló claro, chico. ¿Cómo que no lo hablé claro, señor? No, señor, ¿verdad que no habló claro, Cheo? Claro que no habló claro, la culpa de todo la tuvo él mismo. Mira, a ver, lo dice Cheo, caballero, que es un muchacho que no ha dicho más que 2 mentiras en su vida. Con esta de ahora, ¿no? No, con esta de ahora son 3. Chico. ¿Cómo? Digo, no, ahora no ha dicho mentiras. ¿Seguro que no? A ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted con las botas y las polainas del sobrino de Nananina? Hombre, la boté. ¿Y por qué las botó? Porque me mandó don Efraín. Yo no lo mandé usted nada, señor. Mismo, señor, yo le pregunté, ¿lo que hay que llevar son los zapatos? Y usted me dijo, no, chico, llevas las polainas y las botas, chico. Y como usted me dijo que la botara, la boté, chico. Claro, claro. Tres Patines pensó que don Efraín no las quería. No me diga, ¿y los zapatos de Nananina? Pues, señor juez, parece que también hubo un error ahí, porque el sirio me dijo a mí, fíjese, encárgate tú de llevar estos zapatos que son para Concha y Cristina. Y usted se refería a la calle, ¿verdad? Claro que sí. Ah, pues yo creí que se refería a Concha Pérez y a Cristina García. Momento, Cheo, momento. ¿Quién es Cristina García? Mi novia. ¿Y Concha Pérez? No me lo cobro, no me lo cobro. ¿Quién es? Lo digo. Sí, bueno. Sí, no lo digas, tío. Sí. La novia de Tres Patines. Ah, se descubriste, tío. Se descubrió, ¿no? Sí. ¿Y ustedes le llevaron esos zapatos a ella? Sí, pero la culpa la tuvo Efraín, que no aclaró bien que el que estaba hablando de calle, chico. ¿Pero cómo que no? No, chicos, y hasta les dijo que hiciera bien el reparto para que no hubiera queja. Sí, pero nosotros pensamos que lo que él quería era que se quejara, que no se quejara ninguna de las 2, y entonces contamos los zapatos. Vimos a que eran 8 y los repartimos de lo mejor, porque separamos 4 para Concha y 4 para Cristina. Ahí está, yo tuve que ponerme bravo porque Tres Patines quería llevarse 5 zapatos él y dejarme a mí 3 nada más. Déjame cuenta, Tres Patines, hasta su socio quería darle usted el suelo. Sí, chico, porque la novia de Cheo escoge y con un zapato nada más tenía bastante. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque traen su coartada bien aprendida, yo opino que es un cuento de camino que no sirve para nada. No me tomen pues el pelo y suelten las mercancías o me esparramo en el suelo y les pongo 30 días.